una nueva manera de comunicarte. Redes del Mundo. Dos de la mañana, 29 minutos, ya llegó. Ya está acá. Nos ha traído la Buenaventuranza. Enrulada. No se dan una idea cuánto. Félix Buenaventura, sí. Stand-up. Sí, sí, tía. Welcome. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta mucho tu apellido también. Salgado. Sí, sí, sí, porque estuve mucho tiempo en Brasil y... Ah, y viste, es... qué bueno, yo hubiera querido vivir, nacer en Brasil. Es mágico Brasil. Sí, me yo no sé por encanta. Qué tuve que nacer acá, donde todo el mundo es remilgado. No, me gusta mucho más Brasil. Río, por lo menos. Río es muy bonito. Pero me acuerdo que me ha salvado de muchos momentos de hambre el salgado brasileño. ¿Ah, sí? Sí, sí, que en una época le vendían como 3 por un real. Que sí, salados era como... Sí, sí, sí. Que son salado en... Exactamente. Y claro, son como distintos snacks y me gustan todos sí. Los que son vegetarianos. Es verdad. Había muchos. Yo me llamó la atención verme en tantos lados. Ah, cuando claro. Fui, claro. Es muy curioso. Sí, digo, oh, qué famosa soy. Yo no me había dado cuenta, no había sí, caído. Sí, sí, sí. Y es que hay gente traduciendo todo al portugués. Bueno, ¿cuántas veces estuviste en Brasil? En Brasil estuve un par de veces. Me fui al Foro Social Mundial, ese fue en el 2005, 2006, una cosa así. Y me acuerdo que me quedó como muy presente. Estaba como en un pequeño viaje con actores haciendo tonterías por ahí. Y fue, la verdad que muy lindo. Pero fue como el último viaje que hice... después me fui a España unos años a hacer stand-up justo. Ah, ¿y cómo te fue en España? Muy bien y muy mal, aprendí mucho. En realidad viví 5 años, así que en 5 años es lógico. Bastante. Sí, un lustro se aprenden muchas cosas. Claro, ¿y qué? Principalmente me fui porque acá no había industria todavía. Claro, el stand-up está hace unos años, pero re puesto de moda. Creo que desde el 2009 que fue el gran boom, Mariana Pichotti, etc. Sí, puede ser, yo pensé que hacía 3 años nada más. Pero sí, no. Pero yo empecé hace 9. Claro. Entonces con vos nos vamos a divertir, sí o sí, porque si tantos años no sos gracioso, no estemos. Y arrancaste de muy chico. El humor es subjetivo. A los 21, ¿viste? 22. Siempre tienen respuesta para todos. Sí, son una cosa. Nos dedicamos a eso. Sí, no, pero también el público me ha enseñado que no soy para todo el mundo y soy feliz así, porque si no, claro, sería un producto que no estaría. Tampoco consumo artistas que sean para todo el mundo, entonces me parece lógico. O sea, que seleccionás igual que el resto de la gente. No sé si todo el mundo selecciona. Hay gente que le gusta comer hamburguesas y está bien. Digo, no, bueno, pero selecciona comer hamburguesas. Sí, elige no elegir otras cosas, creo, ¿no? Claro, pero a lo mejor elige eso. Sí, totalmente, pero digo... Lo que pasa es que uno eso piensa que es más adocenado. Sí, totalmente. Pero está en cada uno y realmente... ¿Clavaste una hamburguesa de vez en cuando? Soy vegetariano. Ah, una de soja. Sí, sí. Vos sabés que estuve... había algo muy lindo cuando estuve en Berlín, que es que tienen 4 tipos distintos de hamburguesas. ¿En serio? Vegetariana. O sea, ¿vegetariana? Cuatro tipos vegetarianos tenían. La de... Una que es como de coliflor, de zanahoria, una de soja y una que se llama Vitamix, que es como todo. Y me dejaban ahí comerlas con las personas, como si fuese uno más. Era como muy si fueras un ser humano como común. Como si fuese uno más. Debe haber muchos vegetarianos, porque Alemania es un país pluricultural. Sí, aparte, bueno, en realidad Berlín es el lugar. Berlín es el lugar, ¿no? Es hermoso, sí. Yo no la pasé también con esa, porque yo elegí una hamburguesa, se ve que no sabíamos, hacíamos tatetib. Claro. Esa, y era una de las vegetarianas. Ah, y no estuve muy contenta. Ustedes querían y aparte carne. No podía volver a comprarme otra, porque no teníamos el presupuesto justo. No le hacías vaca. No, debería haberlo hecho. Viste, tenés que hacerle algunas cosas. Sí, la gente dice cada cosa con tal de comer. Totalmente, totalmente. Y si no te entienden, lo tenés que decir más alto. Ah, mira qué bueno. Sí, sí, sí. O sea que en Berlín está pasando todo, dice todo el mundo. Sí, realmente es la ciudad más nueva de Europa, entonces es lógico y son el sostén de Europa también. Bueno, Alemania. Más son los que tiran del carro. Exactamente, ¿no? Y curiosamente es una ciudad pluricultural y además hay mucha salud, mucho dinero. Era realmente en verano y en primavera era como el paraíso porque... yo trabajé ahí como payaso en la calle y la verdad que la gente era muy agradecida y había como un espíritu muy sano. Me pasó esto. estaban caminando, abrí un mapa y la gente es ridículamente amable ahí. Frenó una señora que iba en bici y me vio ver el mapa, me ofreció ayuda, le dije por supuesto, y me señaló como todo un sector del mapa bastante amplio y me dijo, ¿ves este camino? Sí, lo hago todos los días para ir al trabajo en bici. Y dije, ¿y en invierno cómo hace? Y en invierno me abrigo. Y la verdad es que... Estuvo brillante. Sí, sí, la verdad es que, nada, esas cosas que uno no ve como lógicamente es lo que hay que hacer. Y a mí me parecen recontra amables los alemanes también. No sé por qué los critican. Y porque históricamente se mandaron algunas. No, pero ellos también, pero yo lo he escuchado ahora, no, pero son antipáticos, ¿no? Qué sé yo, en la cervecería te cagas de risa. No, son bueno, gente... Bueno, te pones a leer de vos también. Sí, sí, sí. Y si vas a hacer algo, también te ayudan. No, pero aparte era ridículo que... La gente con toda la normalidad del mundo se tomaba una cerveza a las 10 de la mañana. En total, iban a hacer las cosas que tenían que hacer porque son claro, alemanes. O claro, sea, no importa. Está ahí la salchicha y la cerveza está incorporada. Exactamente. Y en qué Berlín... Qué ricas son. Uf, yo comía las de soja. No, comía las de soja con el claro. resto también. Y se sentía aparte, él estaba contento. Sí, sí, sí, yo me sentí integrado. Cosa que igual también acá hay muchos vegetarianos, ¿eh? Yo viví, cuando estaba en España la pasaba más pero duro. Pero muy fundamentalistas son los de acá, me parece. Hay de todo, ¿eh? Hay bemoles. Pero a mí siempre, como no soy vegano, me dicen como... ¿Cuál es la diferencia? Yo no la sé. Además ya estoy tan cansado de que me hablen de lo mismo, me miren con cara de asesina. Pero te lo digo una vez y ya te decís, mira, la vida es una sola, hay que disfrutarla. Cada eso, uno a mí elige. Me gusta la empanada picada a cuchillo con carne picada me parece muy bien y creo que... No, pienso en la vida de la vaca. No. Porque si empiezo a pensar en la vida de la vaca y del pobre ternero, no. ando llorando por ahí. Totalmente, así que no pienso en la vida de la lechuga tampoco. Entonces, lo que hago en general, digamos, lo que funciona es el... a mí me gustaba, acá el ovolacto, en realidad no, mundialmente, el ovolacto vegetariano es el que come huevos y leche, que sí, es lo sí. que soy yo. Eso. Porque elijo tener amigos. Es la mayoría, la que hay mayoría de ovolacto vegetariano. Exactamente, ¿no? Después está el vegano, que es una persona que vive abajo de una piedra y básicamente come musgo. Sí. Y cosas que se cayeron de lugares. Claro, también estaban aquellos que comían solo frutas porque el hombre cuando llegó al mundo se paró y empezó a comer frutas. Los frutarianos. Sí, que andaban todos cazando, que daba calambre. Sí, cazaban entre ellos también. Hay una teoría, sí, pero hay una teoría bastante interesante sobre los tipos de sangre y no todo el mundo puede ser vegetariano, no todo el mundo puede ser... Y hay gente a la que la carne le cae peor o mejor y tenía que ver con esta teoría. No, yo como yo poca no carne, no bueno, mucha. Hay, de acuerdo al tipo de sangre, uno necesita más o menos sangre. El cazador obviamente necesitaba más. Y como que deriva decime lo que tipo es de sangre, porque yo quiero saber de qué bando estoy. Sí, por supuesto. En cuanto tenga acceso a Google, te lo digo porque no me lo sé de memoria. Pero ahora está lo ahí. Vamos a lo googleamos, que es una cosa que tenemos tan a mano. Ah, mirá qué bárbaro. Uh-huh. Yo no tenía ni idea. Pero de es eso. Una teoría como la de la gravedad. Claro, como que habrá también. Claro, qué tipo de sangre necesita más hierro y el hierro. Bueno, el hierro claro. también proviene de las lentejas y toda esa historia. Hay hierro en el sésamo y lo que más tiene hierro creo que es el té de bancha, que es un té. Que se puede hacer. Asqueroso. No sé, es un té. O sea, hay. No, porque hay té que son asquerosos. Pero lo mezclas con otras cositas. Lo tuneas. Hay todo. Es como cuando nosotros le ponemos mayonesa. Claro. Más o menos. Totalmente. Pero esa, ¿cómo se llamaba? Bambucha era la cosa esa en la que crecía. Kombucha. Ay, qué asco me daba la cosa. Sí, a verlo sí, pero el sabor no me parece tan... No, yo no pude tomar nunca porque lo vi así crecer y... Sí. Me pareció una película extraterrestre. Sí, lo es un poco, pero bueno, también hay que ver en qué, dónde, lo que compra cada uno, de dónde viene. ¿Y dónde, cuándo empezaste con la... ¿Con qué? ¿Con ser... ¿Vegetariano? Ovolacto vegetariano. A los 18 años, 17, hace 13 años. ¿Ya en tu casa venían? No, de hecho mi papá tenía un asado que era como una parrilla que era como una nave espacial, básicamente, entonces teníamos ya asado. Entendemos todo. No, principalmente... Vino el psicólogo nos explicó. No, pero me pasaba que tenía un hermanastro vegetariano y todo, y me burlaba de él, pero a la vez... Yo ya de pibe me había pasado alguna vez ver una fotito de una vaca como sin la piel y dije, pobre vaca. No, es terrible. Claro, ver ese tipo de cosas a uno lo choquea. No, pero además que te da como mucha... Te choquea y te da impresión, igual que ver un ternero. Claro, ¿viste? Por supuesto. Amasijando terneros, no. Entonces empecé a sentir como cierta empatía con los animales con el tiempo. Principalmente al principio fue una cuestión más... ¿Con los mamíferos? Sí. Me caen bien. Y los peces también. ¿Te dan pena? Sí, las aves, todo. No es que me dan pena, es que aprendí que puedo vivir sin ellos y... Sí, se puede vivir sin ellos. Exactamente, pero es una elección. Sí. Digo, y también, o sea, podría ser vegano, pero existen otras situaciones que digo, socialmente es imposible, estoy actuando, me sirven una pizza. Claro. No puedo estar todo el tiempo así y contemplando. Sí, no, hay no. Una... sea vegano los demás días. Claro, pero... no, pero por eso, hay creo en la integración más que en ser estrictamente algo. Porque la sociedad no está preparada para un montón de cosas y quizás uno tampoco. Entonces está bien, que la no sé si está bien, es lo que hay. Bueno, ¿qué aprendiste en España? El idioma principalmente fue una cosa que... Es re difícil de aprender. Es muy, muy difícil. No, no hablan re raro. Sí, sí, y sobre todo de acuerdo a de qué lugar son, los del sur. Claro. Sí, sí, sí, mi madre vive en Sevilla hace ya una década y... Ay, qué divino. ¿No podemos ir a visitarla? Pueden ir a visitarla. No, pero tenemos que quedar en su casa. No, por supuesto, pero mi madre es feliz así, más ahora que se entera que estoy en el programa de Elías Salgado, seguro que me comenta en Facebook y todo. Ah, bueno. Ahora nos sacamos una foto para tener una prueba de que lo conocemos. Y viceversa. Claro. No, pero el humor es distinto, es muy distinto y es un poco complejo históricamente la educación y lo afortunados que somos los argentinos. Muchas veces uno no registra eso. Yo, por ejemplo, he conocido aquí gente que trabajaba en la embajada, ahora con los del PSOE, que eran sí. Funcionarios de altos cargos y tenían el sentido del humor espectacular. Bueno, pero claro, eran del PSOE. Tenía un nivel cultural impresionante. Sí, sí, sí, pero era gente del PSOE. Sí, y ahora es otra cosa. Y ellos habían estudiado en la Ecole de, ¿viste? La Escuela de Altos Estudios de Francia. Claro, sí, que sí, es sí. Como más que la Sorbona todavía. Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, el sentido del humor era desopilante. Yo no podía parar de reírme. Claro, pero, claro. Pero había un rumor de gente... Pero humor... me estás hablando de gente de agregados culturales, ¿no? Claro, sí. Hay no, una... tipos que tenían contacto directamente con Moncloa. Que... Claro, claro, claro. Pero bueno, el ciudadano medio es una cosa que como sí, lo sí, quieren sí. Que tomates sí. Sí, sí, una ensalada de tomate y lechuga. Tomates, lechuga, no hay. Es increíble. No, viste, no te la pueden ver. No pueden unirlo. No, es imposible ese científico. Y bueno, vos venís de ahí, yo vengo de ahí. Vos como apellido, sí. Como apellido. Sí, mi familia es de Cataluña, principalmente. Ah, mira, toda otra familia, mi abuelo era gallego, el resto sí. De Cataluña. Igual también. Hubo algún apellido marrano, o sea, hubo alguna cosita con la Inquisición. Para que mí hicieron también. Sí, que todos somos, yo en el fondo soy medio conversa. Sí, todos somos un poco igual, hasta el que no quiere hacerse cargo, venimos sí, todos del mismo lugar. Sí, yo creo que somos conversos, y la verdad que bien quisieron. Sí. No, no, ¿para qué te vas a quedar a sufrir como un cretino? Que te vengan y te agarren y te torturen. No, totalmente, es una locura. Y no, el tema es que realmente me fui ahí para crecer, porque el stand-up acá tiene como una... Es bastante cómodo acá, el concepto de comedia. Y no olvidemos que nació en Estados Unidos el siglo pasado para entretener borrachos. Entonces, para que venga gente a beber a un bar, era eso. Claro. Entonces, te tocaba realmente ir a entretener gente a bares. Y existe el agravante de que ser argentino a veces cae bien y a veces no tan bien allá. No. Porque todo el mundo tiene alguna conocida que intimó con un argentino y de golpe somos todos culpables de todo. Un amigo mío me decía que vivió mucho tiempo en España, que los españoles tenían mucha bronca porque... Después ellos crecieron muchísimo. Pero le tenían mucha bronca porque, claro, los abuelos habían venido para acá, tenían auto, habían educado a sus hijos sí. Y comían bien, y ellos no habían podido superar esa parte en ese momento en España. Después España creció y ahora está en el tacho. Sí, ahora están en el tacho. Realmente es una pena. Estuve en el movimiento de los indignados y todo eso porque me pareció... Ni bola que le dieron. No, pero me pareció una respuesta de un pueblo apolítico. Muy bien. Sí, sí, sí. Luego el resultado no es ahora mismo nada, pero... Pero para evaluarla como respuesta política y su solidaridad fue muy, muy ubicada, muy... Totalmente. No, una cosa muy precisa. A mí me pareció... Sí, lo que he visto en el mundo, lo mejor. Sí, sí, sí. El problema era que precisamente cuando, lamentablemente, los movimientos pacíficos tienen esa tendencia a que no pasó nada. La policía empezó a meter gente violenta del otro lado, claro, como infiltrados y un montón de cosas horribles que... La verdad que fue una pena. Y ahora mismo están tratando de hacer una ley, que es una ley de seguridad ciudadana, que uh-huh. básicamente atenta contra los derechos del ciudadano, diciendo que no pueden manifestarse sin una orden previa y una cantidad de cosas que son una locura. Hay ahora mismo... Digo, sí, pero si no, el pueblo no puede manifestarse su descontento. Votaron. Sí, totalmente de acuerdo. Pero votaron... El problema es que no saben... ¿Cómo decirlo de una manera Nosotros liviana. No te vamos a ayudar. No, que no se... Digamos, un pueblo que donde no votar no es obligatorio es muy complejo. La concepción, la idea de conciencia política en gente que no tiene la obligación de votar. Entonces no tienen la obligación de un montón de cosas que los afectan directamente. Y es un error para mí. Claro. No, votar es obligatorio en una cantidad de países, no es en muchos, sí. Son alrededor de 20, estamos nosotros, Australia, hay una lista en internet, pero... Mira, nosotros es obligatorio con todos los golpes de Estado que tuvimos, parece que no les gustaba nada que fuera obligatorio. ¿Viste? Es increíble. Y un derecho, y tampoco, bueno, nos cuesta bastante aprender. No, y nos cuesta bastante todo, pero... Todo. Pero bueno, no sé, hay una sensación de que las cosas están en movimiento, aunque sea una ilusión. Yo creo que el mundo está muy jorobado. Uh-huh. Sí, totalmente. Mucha transferencia de riqueza. Uh-huh. De los que menos tienen a los que más tienen, que ya, como decía Soros el otra vez, tengo miles de millones de dólares, no me la hagan tan fácil. Cóbrenme un impuesto. Sí, sí, sí, totalmente. Porque no puede ser, ¿viste? Los tipos que se van de Wall Street y pagan 60 millones de dólares. Y otro tipo, los de Detroit, se cerró y no nadie puede laburar. Sí, sí, sí, es increíble. No, nosotros realmente estamos, todos los que estamos trabajando tenemos la peculiaridad de que estamos solos en todo esto. Veganos, vegetarianos. Absolutamente carnívoros. Todos. Carnívoros. Tenemos que ir todos de la mano. Bueno, ¿y vos qué haces en tus shows? Digo tonterías de distintas... ¿Querés decirlas acá? Sí, por supuesto, encantado. ¿Qué quieres que arranque así de una manera tan...? Como si te dé la gana, pero bueno. ¿Que con vaselina tenemos que hacer no, un asunto? No. Te cuento un poco de cómo son las cosas por allá. Antes que nada... Vos hacelo como te parezca. Sí, por supuesto. Yo soy el protagonista. Muchas gracias. Antes que nada quería pedir disculpas porque llegué tarde. Odio llegar tarde, sobre todo cuando es al baño, pero son cosas que suceden. Te contaba que yo viví un tiempo en España, laburaba ahí como mimo en la calle, tenía mi propio callejón y todo, y era un poco distinto, pues no usaba maquillaje y hablaba, y tenía una navaja, me iba bastante bien, la verdad, o sea, buena guita. Y de golpe, bueno, llegué... Acá el otro día estaba en un... Te cuento un poco de cuando estuve en España. Estuve para los 25 años de rap español. Tuve suerte para estar en ese cambio de era, ¿no? Tan importante que es para el mundo, que todos sabemos que estuvo la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América y los 25 años de rap español. Y traje un rap que estoy trabajando, que todavía no terminé, pero es un poco sobre el amor adulto. Que es distinto al amor adolescente, porque el amor adolescente uno no tiene criterio sobre nada y es como que te puedes enamorar realmente de un cantero, ¿no? O sea, es como, hey, ¿te gusta el pan? Sí, uy, yo también, I love you. Pero cuando cuando uno se vuelve un adulto es mucho más difícil encontrar una persona que tenga los mismos prejuicios que uno. Exactamente, y flashear que encontramos el amor, ¿no? Entonces es un poco sobre eso. Yes. No lo terminé, pero me parece que viene bien. Sos muy interesante y no sé dónde empezar. Sos como un DVD con muchas cosas de algo recopado, ¿no? Que es como... y ahí continúa. Recién te conozco y mi corazón por ti rezonga. Te practicaría sexo oral aunque tuvieses... Tengo esta ahí, pero yo creo que va a estar muy bien. Yo creo que va a estar muy esa bien. Esa parte me encantó. Gracias. Sí, te hicimos apurar mucho, me dio culpa. No, ahora. Por favor. No, ahora no tengo que cargar con la culpa hasta mañana, mañana todo el día. No, quédate tranquilo. Pero el domingo se va, quédate tranquilo. No, yo estoy bastante tranquilo. Durante los días también, el otro día estaba sentado en el parque y vi, estaba viendo las estatuas, ¿no? Que está el caballo sentado con el señor arriba, porque ese es el orden correcto, ¿no? Al revés es como más difícil de retratar. Es más incómodo. Claro, sí. Más incómodo. Y yo no sabía, pero hay un código que está instaurado en... los caballos, o sea, hay como las estatuas significan algo. Si el caballo tiene una pata levantada, es que el tipo que estaba arriba murió de una herida en el campo de batalla. ¿En serio? Sí, si el caballo tiene dos patas levantadas, es que el tipo murió en el campo de batalla. Y si el caballo tiene las cuatro levantadas, es que era un caballo volador. Fíjense, hay que estar atento, o sea, hay que estar atento. Hay que estar atento a los pequeños detalles, ¿no? Como, no sé si vieron, notaron que la mermelada siempre cae del lado de la mermelada. Siempre. Es una cosa, es una locura. Y es una tontería también. No entendí. La mermelada, viste que te lo voy a explicar. Pero ¿sabes qué? Si te lo tengo que explicar es porque no funciona. No pasa nada. Se suele decir que el pan cuando cae, cae siempre del lado de la mermelada. Y yo estaba diciendo que la mermelada siempre cae del lado de la mermelada. Ah, no sabía que se decía lo del pan. Ah, sí, es una ley de Murphy. Esa ley no la conocía. Ahora la conoces. Bueno. Pero es así. Yo les cuento algo sobre mi vida. Yo tengo, como te decía, soy vegetariano. Pero a veces me pasa que voy a una fiesta y hay como muchos snacks, ¿no? Y yo entro y no pregunto porque estoy en una fiesta. Entonces me pongo a comer y al rato me agarra culpa y tengo que andar preguntando por ahí, perdón, ¿tenía carne alguno de estos chorizos? Y, sorprendentemente, muchas veces hay. Pero estaba ahí me pasa que, bueno, me voy de fiesta, a veces bebo, ahora estoy tomando café porque está bien, sí, bebo a esta hora, después más tarde termino tomando bebidas blancas tipo amoníaco y eso, y lo que me pasa es que después por ahí bebo y al otro día me levanto borracho. Y no sé si, digamos, a veces pasa que uno se levanta borracho y tiene que ir a comprar cosas al mercado y se trata de levantar a la cajera, ¿no? Y uno le dice cosas como, che, hace mucho que sos china, y no está bueno, nunca funciona, no es algo que funcione. Y el tema con los, cuando me levanto, en general son los domingos a la mañana, que los domingos a la mañana me tocan timbre los testigos de Jehová, que sí... Me toca timbre los domingos a la mañana, que no es un buen horario para nadie que tenga pulso, ¿no? Entonces, me tocan el timbre, y yo no sé si sabían, pero los testigos de Jehová están en contra de las transfusiones de sangre. Y vos le preguntas por qué, y te dicen, porque lo dice la Biblia. Y le preguntas dónde, y te dicen, no te muestro, porque no lo dice. Es que no se la vieron venir, es como que están en contra de los toblerones. Y no sabían qué iba a pasar. Y me tocan el timbre los domingos a la mañana y me dicen... Buenos días, buenas noticias. ¿Sabías que Jesús murió por tus pecados? Y yo digo, buenos días, buenas noticias. ¿Sabías que si le hacían una transfusión por ahí se salvaba? Y dejaron de venir desde entonces. Inténtenlo. Estaba pensando que yo tengo una amiga que se volvió... era maestra jardinera y se volvió médica. Pero... Hizo una carrera en el medio, no es que le dijeron, che, sos re buena con los pibes, tomó un bisturí. Sino que hizo toda la movida y yo creo que realmente uno es la colección de todo lo que le sucedió. Entonces, por ahí le pasó que le llega un paciente y le dice, doctora, la verdad es que estoy estornudando mucho y me duele un ojo y me aprieta mucho el pecho. Me parece que alguien tiene mamitis. Es muy complejo eso, ¿no? Hay que ver qué sucede con eso. Estaba pensando, yo no sé si sabían, pero Jack Nicholson a los 18 años se enteró que la mujer que él pensaba que era su madre era en realidad su abuela. Sí, sabía. ¿Y lo sabías? Sí, claro. Ay, pero seguí, no. Seguí. Y la mujer que él pensaba que era su hermana mayor era en realidad su madre. Digo. Quedó por eso así medio de resplandor. Claro, digo, exactamente, digo. En ese momento, realmente destrozaron por completo con su realidad. Digo, ¿por qué no siguieron un poco más ya que estaban ahí? Ah, y tu verdadero tío es esta taza de café. Y la milanesa que estás comiendo es de soja. Y él, ¡ay, cuánta info! ¡Cuánta info! Me voy arriba a mi cuarto a pensar todo esto. No, no, tu cuarto es el de abajo. ¡Ah! Podrían haber seguido muchísimo. Y en realidad sos cordobés, me estás jodiendo. Tu verdadero nombre es Nick Jacolson. Podrían haber seguido muchísimo tiempo y hubiese sido mágico. Eso es lo curioso. Hay cosas, ciertas curiosidades. Yo estaba pensando que qué susto se debe haber pegado el chabón que descubrió que podía hacer fuego. El primero, pues no estaba pensando en hacer fuego. Fue como que estaba frotando unos palitos porque no había mucho para hacer entonces. Y de golpe, ¡wop! Y no hay fuego, y él adentro de la cueva, y diciendo, mami, mami. Y la madre, ¿qué? Trae un extintor antes de que se propague el fuego y se arme un incendio. ¿Que te traigo un qué antes de qué con qué? Porque no eran palabras todavía. Eso es lo que tiene. Y ese es el tema con... En realidad lo que quiero llegar, luego de pegar tantas vueltas... Yo, mi habitación es un lío, esto es algo que no les dije. Mi habitación es un lío, yo tengo una montaña de ropa. Esta mañana me levanté, la pisé y escuché crack. Y dije, espero que no hayan sido los DVDs que alquilé hace poco. Pero después me acordé que recientemente me compré una netbook. Y dije, espero que no haya sido la netbook. Y después me acordé que la chica con la que estoy saliendo me pidió que le cuide el gatito. Y dije, espero que no haya sido la netbook. Claro, porque un gatito que es como mucho una catástrofe. Ay, qué plato. Ay, qué plato, qué plato, qué plato. Quisiera hablar de Batman para ir cerrando el bloque. Que yo, a mí me gusta mucho Batman porque es el personaje más ilógico de la literatura. Porque agarró y dijo: no, mataron a mis padres adelante mío. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, me voy a disfrazar de murciélago. Momento, momento, pequeño Bruno. Acaban de matar a tus padres adelante tuyo. No es momento de tomar decisiones radicales. Podría haber dicho cualquier cosa. Uno, mataron a mis papás adelante mío. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Me voy a maquillar con mayonesa. Me voy a volver ambidiestro. Momento. Hay que esperar que las cosas maduren. Y la gente dice, Batman es el mejor superhéroe porque no tiene superpoderes. Y no. Pero es millonario. O sea, póngame un Batman con salario mínimo. Póngame un Batman que hago. Robin, ¿estás en problemas? Yo estoy en Ezeiza. En bici. Hora y media más o menos. Bueno, llego ahí y te hago una perdida. ¿Me estás llamando un público? No. La madre. Y ahí está. Es eso. Entonces era eso todo lo que tenía para contar hoy acá. ¡Ay, maravilloso! Muchas gracias. No, maravilloso, en serio. Sumamente... original. Muchas gracias. No, es original. Y aparte de toda la pose que toma el cuerpo, le contamos a la gente, porque cierra los ojos y mueve las manos y los rulos se enrulan más y suben. Claro, no, lo que no le contamos a la gente que tiene una melena impresionante. No, pero yo no vi nada igual. Vos porque no viste la foto que acabo de subir. Ah, y subiste una foto. Ahora te la voy a mostrar. Por favor. Ahora encantaría. Te la voy a mostrar. Me encantaría. No, es una que circula tuya. Ah, sí. No sé si te gusta que te lo diga así. No, ok, pero no sabía que circulaba. No, sí, estoy al tanto. Está todo aprobado. Está todo aprobado. Si circula es porque está aprobado. Y nada, en general, ahí está. Ay, sí. Muy gracioso. El pelo te lo acomodaste en las Esa vez sí, esa vez hubo una persona que me ayudó. Es el trabajo de varias personas. ¿La dueña del gato? No. Me la saqué en Madrid, justo un amigo que es estilista me asistió con toda la situación. Nada, Madrid tiene lo suyo también. ¿Cuánto hace que volviste? Un año y medio. Y ahora ¿extrañas? Allá no tanto. Creo que extraño. ¿Cómo? Ahora sí, si extrañas allá. Si extraño allá. Extraño a las personas talentosas que realmente me gustaría que estén acá y ofrezcan algo por el género que allá no está siendo tan valorado y es un poco una pena, ¿no? El género. Ahora mismo hay una cuestión con que el tradicionalismo realmente afecta también a los artistas y realmente Habiendo viajado tanto, Buenos Aires me parece uno de los mejores lugares del mundo. Para los artistas, por lo menos. Para los artistas, para los actores, uff. No, pero acá hay teatro en todas partes. Sí, hay tantas salas que dice alquilar una sala y no hay es una locura. Es una locura. Creo que 2003 fue el récord, que fueron una cantidad de obras, casi 600 y pico, eran casi dos obras por día. O sea, una locura, una cosa inabarcable. Pero, sí. Y lo mágico es que la gente lo hace porque alguien lo tiene que hacer. Y eso es algo que mi generación perdió un poco por comodidad en relación con el euro. Y allá, si no hay dinero, no se mueven. Y ahora no hay dinero. Y cuando no había dinero... Nada. No, ahora no hay nada. No, no, me dijo... ¿Quién nos dijo? Luisa Culioc, que había estado, ¿no? Sí. Sí, nos dijo que la verdad que no había ni casi ni teatro abierto. No, no, no. Es que, bueno, tampoco igual hubo nunca. Habían salas alternativas, pero la gente no teatros comunes, digamos. Sí, sí, sí. Hay muy poco. Hay muy comercial. Poco. Claro, y el teatro comercial son cuatro y trabajan las personas de la tele y se acaba obvio, ahí. Sí, chau. Sí, es una pena. Pero... digamos, hay ciertas cosas. Por eso digo, Buenos Aires la gente se queja mucho y yo luego de pegar unas vueltas me parece que es una ciudad que ofrece muchísimo y por algo se queda la gente. Por algo se queda todo el turista que gente anda viajando. De todo el mundo ya praxista. Y a la gente se le acaba el dinero. O sea, se le acaban los euros, se le acaban las libras, se le acaban los dólares y la gente se sigue quedando. O sea que sí. Hay algo, hay una cuestión. Que vayan a buscar plata y vuelvan. Claro, totalmente. O vamos sí. Que nos lleven a nosotros a dar una vueltita. Claro, yo... ¿Me puede invitar a alguien que va a buscar libras? Lo acompaño. Sí, sí, no es un mal viaje. No, no es un mal viaje. No, me gusta andar por ahí. Totalmente, totalmente. Y ahora mismo, pero ahora encuentro la ciudad como mucho movimiento y hay algo que me llama mucho la atención, que es que de golpe estoy, ahora estoy dando clases y estoy tratando de dar clases un poco a mi manera, ¿no? De lo que me parece que es interesante que se puede ofrecer en el género y encuentro mucha gente que culturalmente está despierta aunque no se dediquen al arte. Entonces por ahí yo doy clases en Sociedad de Comedia y por ahí mi compañera da clases de impro y una mujer que quiere vender más teléfonos se pone a tomar clases de impro para aprender mejor claro. A cómo tratar al cliente. Entonces eso me parece mágico. Y digo, luego que deriven lo que derive y la vida a cada uno. Pero que estén todos despiertos culturalmente es no tiene precio. Yo trabajaba en una empresa de celulares uh-huh. En un momento y nos hacían así como talleres, cursos, una jornada, una tarde, una merienda y alguien que venía y nos daba... Claro. Nos hacíamos un tipos de juegos, claro. Pasábamos pelotas como para ir siguiendo las charlas uh-huh. Y ir improvisando. Está bueno, sí. Eso estaba muy armado también. Sí, sí, sí, estaba, era una jornada. Venías y te capacitaba a alguien, venía con un taller y se armaba como una merienda para que te sientas cómodo uh-huh. Y estés un poco relajado y sí, es verdad. Estaba... Sí, sí, sí, por eso está buenísimo. Y de golpe hay tantas cosas para hacer y para ver que... En Buenos Aires, sí. Sí, sí, no se detiene nunca. Yo cada vez que venía de paseo no descansaba y ahora que estoy acá también, pero tampoco descanso mucho, pero también me gusta mi trabajo, entonces está bueno. Buenísimo estar en movimiento todo el tiempo. Vos trabajás, me dijiste, los sábados siempre. Los sábados a la 1:15 en Borges 1660. Estoy diciendo una hora de cosas yo solo. Qué buena zona. Sí, sí, la verdad que está bueno y me gusta un poco más que la famosa calle Corrientes. Me gusta estar un poco apartado. En general todo el mundo está ahí justo. Sí, sí, sí, están aglomerados en la plaza y todo eso. Y todo bien, digo, a mí me invitan cada tanto a la plaza, a mí me entretiene, me gusta entretener a cualquier sala. Pero si puedo elegir estar un poco más lejos y ofrecerle a la gente. Por ofrecer algo distinto. Porque no sé si me interesa tanto agarrar a la persona. Solamente que sea público estándar. Claro, no, y aparte porque me interesa ganarme a todo el mundo, me interesa realmente... ¿Viste que querías que te quiera más gente? Ah, por supuesto, sí, sí, y eso no. Mis padres me quisieron un montón, no sé dónde está la rotura. Bueno, ahí te quedó el Narciso, ¿viste? Sí, sí, sí, totalmente. No tanto el Narciso, ¿eh? No me interesa que me vean, sino que me escuchen. Claro, bueno, pero es porque vos te comunicas así. Sí, pero entonces es el ego. Claro, sí, le digo, sí. Sí, sí, sí, sí tenés sí, razón. Sí. Puedo, o sea, porque tengo amigos actores. Pero y todo el mundo tiene un ego. ¿Qué va a ser el desapego lo más difícil de la vida? No, no, pero hay que llevarlo, ¿eh? ¡Oh! Me lo vas a decir a mí, que tengo un ego que no sé si es más grande que yo. Sí, sí, sí, sí, es complejo. Siempre. Pero bueno, ahí es la pequeña batalla por ser feliz Con este ego, que no te deja. El ego no te deja, No. El ego es jodido. Por eso hay que estar trabajando todo el tiempo si no le haces caso a tu ego. Sí, porque el ego es jodido. Siempre metiendo la pata todo el tiempo. Te da información cruzada. Horrible. Y encima después se pone, ¿cómo se llama? Cuando uno se paranoico. Sí, las relaciones es terrible, no. Hay que, la verdad es que... Azotemos el ego. Totalmente. Azotemos el ego. Totalmente, me gusta trabajar tanto que no llegar con energía a la noche para comerme la cabeza y directamente apoyar la cabeza y dormirme. Ay, qué bueno. Eso todavía es un buen mecanismo. Sí. No, sí, todavía no. Pero si me dejas por escrito, como esto. y principalmente también me gusta trabajar mucho, porque si tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta y estoy enamorado de mi trabajo, soy feliz. ¿Sí? Es maravilloso. Entonces me gusta. Y entre semana estoy con Federico Simonetti, que te había contado, vino para acá. Sí. En Splendid. No sé si puedo... ¿Te cuento? Ah, sí. Ok, de lunes a jueves de 0 a 2. ¿Vos nos cruzamos? A la 1. Ah, ok, pero tenemos target distinto. Entonces está todo bien. No sé, vamos a ver. Y que todos los días si vas cambiando la... De lunes a jueves, no, tenemos la suerte de tener grandes columnistas que nos entretienen y se dedican principalmente a lo mismo. Pero vos tenés que cambiar... ¿Mi rutina de comedia? Y sí, no puedes decir todos los días lo mismo. Yo, en la radio me estás diciendo... ¿En la radio? No, en la radio lo conducimos y tenemos distintos columnistas y nos entretenemos con eso y le encontramos un juego, lo cual está bueno. Y en cuanto a mi trabajo de monólogo, sí tengo una necesidad por siempre decir algún chiste nuevo, porque si no, me aburro. Te aburrís, yo. Claro. Exactamente. Y si me aburro yo, se aburre todo el mundo. Sí, a mí también me aburre lo repetido. Totalmente. Entonces, nada, hay una estructura y ahora hay una estructura que estoy tratando de deshacerme, que probablemente lo convierta en un formato DVD, para no decirlo de vuelta de esa manera, y decir cosas nuevas. Entonces estoy un poco trabajando con un poco saltar al vacío, con algo nuevo, nada más para conocer otro aspecto y otro código en el que me pueda sentir cómodo. ¿Podemos ir con la cámara para ver cómo saltás al vacío? Bienvenidos. ¿Para ver cómo llegás abajo? Me encanta, me encanta. Si se estrola, ganamos si doble. Porque, no, viste, a la gente le gusta. Si las patas quedan elevadas como el caballo, es que vuela. Exactamente. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Félix Buenaventura, un sentido del humor diferente.